Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. Flamar en coche. Que hoy habrá un nuevo paro con movilizaciones por el cierre de 14 escuelas comerciales y el cierre de cursos en los 9 liceos y bachilleratos nocturnos. Los sindicatos educativos porteños UTE y ADEMIS convocaron a marchar a las 11 de la mañana a la legislatura, donde la oposición llama a discutir el cierre de estas escuelas nocturnas. Después la marcha irá al Ministerio de Educación de la ciudad. Estamos ya en contacto con Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que impulsó la sesión extraordinaria de hoy. Gabriel, buen día. Aquí te saludamos, Anuka, Maru y Diego en la mesa. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Gabriel, contanos primero los motivos que pone Cambiemos para el cierre de estas escuelas comerciales y en el marco de qué política lo enmarcan. Sí, los motivos son siempre excusas, ¿no? Si uno ve la resolución que había sacado la ministra Acuña, la inicial claramente establecía un motivo de orden presupuestario. Decía que la cantidad de alumnos de los colegios era poca y que no se correspondía con la cantidad de docentes. Entonces justificaba el cierre a partir de una necesidad presupuestaria del gobierno. Tenemos que tener, decía, cursos con más alumnos y docentes, digamos, que se justifiquen, ¿no? Sin embargo, en estos colegios nocturnos hay una población bastante grande y la medida va a afectar a más de 10.000 docentes, por lo tanto, de ningún modo se trata de algo marginal. Después empezaron a cambiar de discurso y a decir que en realidad el problema estaba dado en que los planes de estudio eran antiguos, que tenían que actualizarse, pero todo el mundo sabe que un plan de estudio desactualizado se lo actualiza. No tiene por qué cerrarse una institución por un plan de estudio desactualizado, ¿no? Este es un argumento absolutamente insostenible. Entonces, esto fue ampliamente rebatido por toda la comunidad educativa, siendo además que el gobierno de la Reta, antes el de Macri, hace más de 10 años que están gobernando la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto son los responsables finalmente si un plan de estudio esté desactualizado. No es un gobierno que acaba de asumir ayer el gobierno, sino que por el contrario ya va por el tercer periodo el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces no existe este argumento que es un plan de estudio desactualizado. Eso se podría haber resuelto de una manera muy clara. Yo creo que el objetivo indudable del gobierno es, por un lado, un ajuste presupuestario, reducir la cantidad de colegios, la cantidad de docentes, y por esa vía también la cantidad de estudiantes. Y por otro lado, tenemos el hecho de una política claramente que afecta a la educación pública. Venimos de la aprobación del proyecto UNICABA, que tiende a cerrar los institutos de formación docente. Y por otro lado, también tenemos permanentemente una transferencia de escuelas. Por ejemplo, ahora también está en cuestión el cierre de la institución de cerámica, que se la va a llevar a otro colegio, afectando su desarrollo normal, institucional, porque es una institución más chica a la cual se la va a trasladar. Entonces, es una política claramente dirigida a afectar la educación pública, a descalificar la fuerza de trabajo en la ciudad, a evitar que los estudiantes puedan estudiar, porque aparte uno tiene claro que en la educación nocturna es donde más se concentra la población necesitada, ¿no? Porque son quienes que además de estudiar tienen que trabajar. Y cerrar un colegio nocturno realmente es un hecho inadmisible. Gabriel, ¿qué expectativas hay ante la sesión extraordinaria del día de hoy? Sobre todo sabiendo la conformación compleja que tiene la legislatura con esta mayoría automática con la que siempre cuenta el oficialismo. Y bueno, el reglamento de la legislatura establece que la sesión extraordinaria se puede convocar a partir de requerimiento de un tercio de sus miembros. Como la legislatura tiene 60 miembros, hace falta que sean 20 los que firmen la convocatoria. Y eso ha ocurrido. Ahora, para que tenga quórum la sesión y se puedan tratar los proyectos, hace falta que haya quórum, 31 miembros. Eso no lo tenemos asegurado porque el oficialismo tiene 34 diputados y tendría que producirse o que el oficialismo decida venir o sino que una parte de los partidos del oficialismo decida participar. O sea, acá hay un rumor de que podía llegar a bajar la coalición cívica, pero hasta ahora no está eso probado, así que bueno, estaremos acá peleando porque está en el quórum y después vamos a hacer una marcha de la legislatura al Ministerio de Educación de la Ciudad. Gabriel, si no llegan a dar quórum, como vos estabas diciendo recién, y entonces avanza la resolución, ¿están pensando o hay otras instancias para frenar la medida? Bueno, primero vamos a continuar las iniciativas de lucha. Esto es lo más importante, ¿no? Y después también vamos a apelar a medidas de orden judicial que se están discutiendo con todos los sindicatos, porque nos parece que, bueno, esto no puede de ningún modo admitirse tan fácilmente. Ayer había actos públicos en los colegios con la idea de terminar este proceso y ya proceder al despido de los trabajadores y que agarren otros cargos, los que pudiesen, y hubo grandes movilizaciones en todos los colegios y los actos públicos no se pudieron consumar. Así que hay una comunidad que está en pie de lucha y nosotros vamos a ir a esta pelea. También un tema, Gabriel, a tener en cuenta es a qué sector termina golpeando, ¿no? La posibilidad del cierre de estas escuelas nocturnas. Hablamos de gente que seguramente trabaja durante el día y quiere completar sus estudios durante la noche. Me parece que es como seguir pegándole a quien más está peleándola, ¿no? Claro, no, yo se lo decía antes. Los colegios nocturnos son habitualmente colegios que tienen una matrícula donde se concentra el estudiante que tiene que trabajar. Y por lo tanto, es un doble atentado a la educación pública y especialmente al sector este más vulnerable. Quien va a una colegio nocturno hace un esfuerzo extra, porque hay alguien que labura toda la semana, todos los días, va a la noche tratando de lograr la posibilidad de un estudio para calificarse, tener un título, mejorar en el trabajo. Y yo creo que esto tiene que ver con la política del gobierno, que es una descalificación de la fuerza de trabajo. En el intento de que un trabajador sin título tenga que vender su fuerza de trabajo en el mercado a un valor menor. Y de ese modo incrementar los beneficios empresariales. Es una política estratégica del gobierno. Gabriel, en caso de que haya quórum y que se pueda debatir en el día de hoy, ¿cuáles son los puntos, sobre todo, más sensibles que por los cuales podría llegar a revertirse la medida? Bueno, el punto fundamental que nosotros hemos planteado es la anulación lista y llana de la resolución. Uh-huh. Por la parte que se sepa, no pasó por la legislatura. Fue un decretazo. Un tema tan sensible. Entonces, nuestro proyecto apunta directamente a la anulación de la resolución. Es un proyecto de ley que dice que esta resolución sacada por la ministra Acuña carece de validez y es anulada. Y por lo tanto, seguirían vigentes los colegios nocturnos. Uh-huh. Gabriel, lo último, preguntarte por un año legislativo que está cerrando con una agenda nacional que copó tanto las discusiones, que también es bueno que nos puedas contar un poco el panorama de la legislatura porteña, que a veces es una agenda que pasa desapercibida, más allá de las protestas casi constantes semana a semana de distintos grupos ante medidas que se toman en el ámbito de la ciudad. Bueno, la legislatura termina un año en un cuadro de papelón. Yo lo dije el otro día cuando me tocó hablar, el último proyecto aprobado por la legislatura fue el juego online. Es decir, abrir de una manera hoy muy, muy abierta la posibilidad del juego, que se comete siempre una confiscación de los trabajadores, ¿no? Que por la vía de necesidades muy grandes se termina favoreciendo una enfermedad como era la ludopatía a favor de grupos empresariales que daban dinero, hacen enormes beneficios. Y la legislatura este año ha aprobado una serie de proyectos todos contra los trabajadores, contra los vecinos de la ciudad. Entonces, termina un año en este sentido donde marca, para mí, ante la población de la ciudad, intereses contrapuestos. Lo que es esta legislatura y lo que son las necesidades de la mayoría de la población. Gabriel, ayer nos enteramos que el gobierno de la ciudad estaba desalojando a la asamblea de Villurquiza. ¿Cómo ves también la política del gobierno en relación a los negocios inmobiliarios? Bueno, es una política evidente. Se aprobó este año el Código de Edificación y el Código Urbanístico, cuyo propósito es impulsar abiertamente esta especulación inmobiliaria. Es así. Y a la vez se han vendido una serie de tierras de una manera masiva para favorecer los negocios. Entonces es la línea maestra de gobierno. Es casi una escribanía. Es una gran inmobiliaria el gobierno de la ciudad. Gracias, Gabriel, por este contacto. Que tengas buen día y buen fin de año. Gracias a ustedes, igualmente para todos. Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda y los Trabajadores, impulsando esta sesión extraordinaria contra el cierre de 14 escuelas comerciales y el cierre de cursos en 9 liceos y bachilleratos nocturnos. Esta sesión especial va a estar también acompañada por una movilización convocada por los sindicatos educativos porteños de UTE y ADEMIS. Desde las 11 de la mañana estarán en la legislatura porteña y después van a marchar al Ministerio de Educación de la ciudad. Sí, también por parte de la CETERA habrá presentaciones legales por las irregularidades en la Asamblea del Consejo Federal de Educación. Es un comunicado que está llegando en este momento. Dice, habiendo tomado conocimiento de la irregular sesión de la última Asamblea del Consejo Federal de Educación, en el día de la fecha, la CETERA realizó una presentación legal para que se establezca en un plazo de 48 horas la resolución de creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente, que están pidiendo básicamente que se lleven adelante la creación de estos Institutos Nacionales de Formación Docente. Sabemos que tiene cierta tensión en lo que tiene que ver sobre todo con el proyecto aprobado por la UNICABA.